Gracias, Karina, porque estamos ubicados ahora en el barrio San Martín, lugar donde nos encontramos aquí con la concejal del PAR, Vanessa Cacho de Vicenzi, para que nos cuente, porque ha estado charlando con vecinos, vecinas de aquí del sector. Bueno, en principio, ¿cómo ha sido esta recorrida por aquí, por el barrio? Buen día, concejala. Muy buenos días. Sí, hoy nos encontramos en el barrio San Martín, uno de los barrios históricos de nuestra ciudad, donde, bueno, como hacemos habitualmente, casi todos los días salimos a recorrer los distintos barrios de Viedma. Y bueno, aquí nos encontramos con problemáticas que son generalizadas en nuestra ciudad, que tienen que ver con el tema de las cloacas, por ejemplo, y después, bueno, en lo particular han pedido un poco el mantenimiento de la plaza, el tema del asfalto, digo, la necesidad, ¿no?, de seguir avanzando en el asfalto, y el tema de la seguridad, ¿no?, que es otro de los temas también recurrentes en nuestras salidas, en las escuchas activas que tenemos con nuestras vecinas y vecinos. Importante, concejala, mantener el contacto con vecinos justamente para conocer no solamente la problemática del barrio, sino también las problemáticas generalizadas en la ciudad, ¿no? Sí, y poder, bueno, llevar adelante también las inquietudes y los reclamos y las propuestas de nuestras vecinas y vecinos para cada barrio. Y bueno, y como siempre digo también, esto nos ayuda a tomar decisiones dentro de las comisiones en el Consejo Deliberante y en el recinto, ¿no?, cuando hay que votar los proyectos. Exacto. Concejala, le consulto por el tema cloacas, que es una situación problemática aquí en la ciudad, teniendo en cuenta, bueno, la falta de compromiso de ARSA, del DPA, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo se podría...? De nuestro espacio, lo que hemos sostenido desde la campaña en el 2019, lo seguimos haciendo ahora, es, bueno, ponerse al frente, ¿no es cierto?, desde la Intendencia, en estas problemáticas, porque entendemos la mayor problemática está en los barrios tipo FONAVI, donde justamente hay cuestiones legales para poder, que puedan ingresar algunos organismos, en este caso DPA o ARSA, pero entendemos también que es necesario ponerse al frente de estas problemáticas porque se trata de nuestras vecinas y nuestros vecinos, de la calidad de vida y de una cuestión sanitaria para que no pase a mayores, ¿no es cierto? Uh-huh. Si bien hay lugares que realmente están colapsados, esto se ve habitualmente cuando se recorren los barrios, pero bueno, lo fundamental es poder mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, y en este sentido es que entendemos que es uno de los temas donde la Intendencia, a nuestro entender, tendría que ponerse al frente. Concejala, la cambio un poquito de tema y le consulto por una de las iniciativas que ha llevado adelante usted, que tiene que ver con un registro único de artesanos y artesanas. ¿Qué nos puede decir respecto? Sí, bueno, agradecer la votación por unanimidad en este proyecto, que es la creación de un registro para artesanas y artesanos en nuestra ciudad. Destacar el compromiso y la participación activa de las artesanas y los artesanos. Hemos mantenido muchas reuniones durante este año en distintas circunstancias, inclusive en las recorridas a las ferias y a los distintos eventos en los que participan. Y bueno, la verdad que una gratificación, porque va a permitir este registro poder saber cuántas artesanas y artesanas son, qué tipo de actividad realizan, en qué rubro, cuánto tiempo les lleva a realizar esa producción, que también son datos importantes para más adelante ordenar esta actividad y poder apostar al crecimiento, al desarrollo y a la comercialización de los productos, que es lo más importante en este momento. Así que sumamente contentos. Sabemos que, bueno, ahora esta ordenanza va a entrar en proceso de reglamentación. Una vez que esté la reglamentación realizada, se va a poder a realizar una convocatoria en la que, por supuesto, como impulsores de esta iniciativa, en forma conjunta con las artesanas y los artesanos, vamos a difundirla para que la mayor cantidad se pueda inscribir. La intención de este registro tiene que ver, bueno, con contar, ¿no?, la cantidad de artesanos y artesanas y tener un panorama un poco más claro, ¿no?, de la situación en cuanto a este sector de la población. Sí, bueno, es indispensable, hace muchísimos años que lo están necesitando, por eso acudimos al reclamo y a la propuesta que hicieron de poder comenzar con este registro, ¿no?, fundamental para después ordenar y apostar al desarrollo y a la comercialización de esta actividad, que es lo que están necesitando, porque hay muchos artesanos y artesanas que lo que hacen es vivir ese sustento, ¿no?, es fundamental, por un lado. Por otro lado, son nuestros embajadores cuando van a eventos a otras localidades y aparte tienen que ver con nuestra identidad, ¿no es cierto?, con nuestra identidad cultural. Así que, bueno, bienvenido a este registro y este acercamiento con las artesanas y los artesanos, que esperemos sea productivo, y entendemos en manera conjunta que va a ser un puntapié inicial para poder desarrollar la actividad. Bien, ¿qué pasará con aquellos artesanos y artesanas que no formen parte de este registro único? La intención es que sean todos los de Viedma, pero hay artesanos que vienen de otras localidades y que quieren participar de la feria. ¿Podrán hacerlo? Sí, también se pueden registrar como visitantes. Perfecto. Para poder participar de la feria. Bueno, ahora se vienen las ferias del Mar y la Campante, la Fiesta del Río, bueno, distintas fiestas importantes, ferias y distintos eventos solidarios que por suerte está habiendo mucho en nuestros barrios, que puedan sumarse, bueno, que tengan la posibilidad también a través del registro, que ya se sepan a qué actividad realizan, digamos, las mismas condiciones, ¿no? Para que se le pueda también brindar el día de mañana un espacio dentro de estas ferias, ¿no? Bien. Y concejala, le agradecemos. A ustedes, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muy bien, la palabra entonces de la concejala del PAR, Vanessa Cacho de Vicenzi, bueno, contándonos respecto a esta recorrida en el barrio San Martín y también a ese registro único de artesanos y artesanas que se ha aprobado en la última sesión del Consejo Deliberante de aquí de la capital rionegrina. Volvemos a estudios y nos encontramos en segundos con más información.